yo soy el que te amo. Y el amarte, mi bien, no es delito. Hoy te mando un papel sobrescrito, que lo guardes en tu corazón. Chiquitita, quisiera estrecharte. Fondo de mi corazón. Si mi pecho sirviera de cárcel, te daría una eterna prisión. Son las que me matan. Tus caricias me hacen padecer. Que no beses el cielo estrellado, chiquitita, cuando te debe. Con esta yo ya me despido. Condolencias en mi corazón. Si tú piensas tener nuevo amante, qué martirio pa' mi corazón.